Ready. Hola, Juan. ¿Todo ¿Todo bien? bien? Tranquilito tú. ¿Se oye? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Ah, dale. Okay. ¿Cómo estás? Todo bien. Compré un microfonito de esto porque me tocó hacer uno video de Plus. ¿En Así que, serio? sí, pero mira, ese acento me mató. ¿Cuál acento? El mío, ¿Por en qué? inglés. Ah, ¿lo Porque tienes en estaba. inglés? Sí. Mira. Y, pero nada, lo entregué la semana pasada, yo sí, y el manager de picheo lo iban a review, pero todavía no me han dicho nada, pero Está Sam todavía como. No, no está, ¿no? Sam Breen. no, Sam se fue. Sí, por eso está con los Yankees. ¿Y Sí, con quién los Yankees. quedó? El manager de picheo ahora es Bill Hazel. Bill No Hayes. sé, o Heason, Bill Heason. ¿A qué se llama? Ya hay que darle uso al micrófono, entonces. Te va a dar muchas charlas. Claro. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo sigue todo por ahí? Y ahora algunas provincias están empezando a abrir, las provincias más del norte, que tienen muy poco contagio, nada. Okay. Y pero Buenos Aires todavía nada, está cerrado. Yeah. Bueno. ¿Y cuándo abren allá en Seattle de vuelta? En Washington todavía no se sabe. Creo que por lo menos ahora están planificando que sea final de junio. Pero todavía no hay nada concreto. Así que final de junio, más o menos. Vendrían abriendo, pero igual, como te digo, todavía no están seguros. El gobernador es medio complicado, así que tiene muchas reglas. Tienen una etapa de cuatro fases y cada negocio cae en una fase de esas y cada fase son 3 semanas. Así que Driveland, como es un gym, un gimnasio, estaría en la fase 3. Quiere decir que sería mes y medio todavía. Ya eso lo sacaron hace como 3 semanas, pero eso nos pone ya principio de junio por ahí. Quizá mitad o mediados de junio, mejor dicho. Claro. ¿Y en Arizona qué es lo que van a hacer? ¿Van a...? En Arizona están tratando de hacer algo parecido como Driveland allá en Seattle, pero con mucho menos, con menos personal, vamos a decir, menos trainees, menos muchachos que están entrenando y menos también trainers de por sí. Claro. Solamente hay cinco. 5 trainers. ¿Pero pitching trainers o hay también De bateo también. Sí, También hay bateo? dos de picheo, hay dos de bateo y está el de biomecánica, Ah. Brady. También está ahí. ¿Y un fisio? ¿No había? ¿O eso ¿Cómo? no? ¿Un fisioterapeuta o algo de eso? ¿Kinesiólogo? No, no, de nosotros, no, no, no fue ninguno. Que yo sepa. Y ahí alquilan un lugar, digamos. Sí, ajá, alquilaron igual, un batting cage. Y no sé, no estoy seguro cuánto atleta van a hacer por hora ni ese tipo de cosas. No, no sé. Y bueno, acá creo que las provincias donde están habilitando, 10 atletas, digamos, en todo momento. Nosotros que tenemos un lugar muy parecido al gimnasio de Driveline, debe ser un poquito más grande, pero es techado también, es abajo de una autopista, digamos, de un highway, ¿viste? Y tenemos lugar como para una jaula y un bullpen y después un pequeño infield, que no son distancias, digamos, reglamentarias al infield. Correcto. Pero yo creo que si nos habilitan ahí tampoco podemos tener mucha gente. No creo, más de 10 no creo. Y ahí te volviste a Florida y los riots y todo eso, no, no. No, por aquí no. Ah, tranquilo. Sí. En Tampa, yo vivo en Tampa, pero en Tampa más como al sur, a 30 minutos anoche. No, el sábado en la noche. Sí, Y terrible. hubo. Tremendo. Se puso caliente la cosa. Sí. Sí, yo estuve en Nueva York después de la última vez que había pasado en Baltimore, creo, en 2015. Y en Nueva York estaba picante. Encima yo estaba en Harlem. Y se puso, sí, se puso picante. Un día salí del subway y había tres tipos peleando. Llegó la policía, se armó todo y dije, no, me voy ya al hotel, así de una. No pensé más. Bueno, vamos a dejar entrar a los que están esperando. Prueba. Buenas. Hola, Buenas. hola. ¿Todo bien, muchachos? ¿Cómo están? Tan tímidos hoy, apagaron toda la cámara. Bueno, igual para que sepas, hoy tenemos más que nada los chicos de la academia donde trabajo yo, que son chicos de 15 años para arriba, digamos. De 15 a 20, algunos que otros, 21. Y algunos de ellos son jugadores de la selección nacional y otros no. Pero creo que la mayoría de los chicos que vamos a ver hoy, la gente con la que vas a hablar hoy, son ellos. Y la mayoría hacen el programa de Dryland hace ya 2 años. O sea, no vas a tener que explicar lo que es un pivot, un reverse, ni nada de esas cosas, ni las plyos, porque lo usamos todo y lo tenemos bastante aceitado el tema. Nítido, nítido. Pero un par de minutos más y arrancamos. Está bien, tú me vas a saber Dale. cuando arranquemos. Ok, empezamos, si te parece, Juan. Sí, sí. Dale. Bueno, gracias a todos los que están participando hoy, gracias a todos por conectarse. Hoy la charla la va a dar un invitado especial que tenemos. Su nombre es Juan Carlos Rodríguez. Él es un pitching trainer o pitching coach, lo voy a explicar bien, en Driveline, allá en Seattle, donde estuvimos Nacho. Y yo. Nos va a contar un poquito hoy de cómo es la planificación de un entrenamiento durante el año. Le pedí también que nos hable un poco de cómo es el strength and conditioning que utilizan en Driveline. También le pedí que uno de los temas que siempre surge y ustedes a veces me preguntan es cómo es el camino a tratar de obtener o de participar en el béisbol profesional o en el béisbol universitario, qué es lo que buscan las organizaciones en ese sentido. Y por último, si nos da el tiempo, cómo nos vamos a reinsertar al béisbol una vez que termine esta cuarentena y que podamos estar en un terreno de juego y qué recaudos tenemos que tener para hacerlo de una manera saludable y que no nos lastimemos. Así que, Juan, no sé si querés presentarte un poco vos, contar un poco cómo llegaste hasta Driveline, cuál ha sido tu carrera hasta hoy, y contarle un poco a los chicos de dónde venís. Sí, claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí como invitado. Mi nombre es, como dijo Marcelo, es Juan Carlos Rodríguez, soy de la República Dominicana, actualmente vivo en Estados Unidos, crecí jugando béisbol. En República Dominicana el béisbol es como el fútbol en Argentina, ¿verdad? Lo juegan todos los muchachos desde que nacen hasta que o firman, básicamente profesional, o ya no son lo suficientemente buenos y se tienen que retirar, ¿verdad? Luego vine aquí a Estados Unidos, creo que estaba en segundo de bachillerato, lo que es el décimo grado aquí en Estados Unidos le dicen, y luego pasé a jugar un poco de Junior College Baseball, una escuela, jugué béisbol en una universidad, la universidad de 2 años. Si no, para los que no tienen idea de cómo funcionan los deportes universitarios aquí en Estados Unidos, hay diferentes opciones, hay escuelas de 4 años, hay escuelas también de 2 años. Yo jugué en una escuela de 2 años, tuve un problema en el hombro, no era tan bueno tampoco, así que digamos. Así que luego de eso simplemente terminé mis estudios, una vez me gradué de la universidad, que fue mi carrera fue Sport Management, es como tipo así administración de empresa, pero en el lado de deporte, vamos a decir. Y luego que terminé mi carrera, tuve la oportunidad de hacer una pasantía, un internship con un equipo de béisbol profesional. Luego regresé a Tampa, trabajé un año en una academia trabajando con niños de entre 8 a 13 años, la mayoría. Y luego entonces tuve la oportunidad de conseguir el trabajo con Driveline o la pasantía con Driveline y comencé en marzo. Lamentablemente, obviamente, por la pandemia, las cosas no se dieron como, o sea, tuvieron que cambiar. Pero una vez ya todo vuelve a la normalidad, entonces volveré a Driveline para terminar mi pasantía. Ese es más o menos un resumen de cómo llegué hasta donde estoy ahora, básicamente. Perfecto. ¿Y cómo, digamos, yo curioso nada más, cómo fue que conseguiste la atención de Driveline o cómo conociste vos Driveline y cómo fue que fuiste para Seattle, que es cruzarte básicamente? Si vos sos residente de Florida. Sí. Entonces cruzaste todo el país para ir a Driveline. Sí, porque prácticamente de un extremo a otro me fui. Claro. Conocí de Driveline cuando yo... Uno de los compañeros de trabajo sabía mucho de lo que son los números, básicamente, lo que es la sabermetría, está bien up to date o está al día con todo lo que son las investigaciones académicas, investigaciones científicas en lo que se relaciona al béisbol. Yo cuando fui a trabajar en béisbol profesional, fui con la actitud de que no me gustaban mucho las estadísticas, la sabermetría, simplemente porque la mayoría de las personas que tienden a hacer esos números, ese tipo de estadísticas, simplemente no jugaron y esa era mi excusa para yo no aprender nada y básicamente desacreditar el trabajo que ellos estaban haciendo. creé una buena relación con ese, con esa otra persona, con ese otro compañero de trabajo, y él era, es sumamente inteligente, él todo lo sabía de memoria, y a mí me sorprendió, y yo me pregunté a mí mismo, oye, ¿cómo este muchacho que no jugó ni siquiera en el bachillerato, sabe tanto? ¿Dónde, cuáles son los recursos que usa? Y él me ayudó, me dijo, mira, estas son algunas de las personas que publican trabajos o investigaciones que a mí me interesan, estas son buenas cuentas para seguir, esta es una de las mejores, se llama Driveline, están en Seattle, tienen muchos estudios, y ahí me integré o comencé a conocer lo que era Driveline. Obviamente luego seguir leyendo por mi cuenta, me entré un poquito más detalladamente a lo que es Driveline y lo que son otros tipos de academias tipo Driveline, como son, o no academia, pero otro tipo de personas que tienen esa misma como hambre de aprender y de seguir, de tener varias opiniones o de buscar la mejor respuesta para alguna pregunta que pueda haber, tipo Eric Cressy, claro. Ese tipo de personas, Kinetic Pro, otra facilidad que es muy buena. Entonces comencé a leer por mi cuenta simplemente lo que ellos publicaban, los blogs, ese tipo de cosas. Luego en la posición con Driveline la conseguí porque simplemente apliqué. De verdad no creía que iba a obtener la posición porque en Driveline es el top, vamos a decir. Es lo mejor de lo mejor. Y todas las personas que trabajan ahí son súper, súper, súper inteligentes. O sea, una cosa ridícula, vamos a decir, de buena manera. Y yo apliqué, y básicamente cuando yo apliqué, yo dije, vamos a ver lo que pasa, pero no creía, en realidad no apliqué con la intención de que sabía que me iban a dar la posición, básicamente. Yo apliqué a ver qué resultaba y tuve la oportunidad de hacer una entrevista y luego con eso, luego de eso, una, creo que 2 o 3 semanas luego me llamaron. Una de las cosas que sí me ayudó bastante y que creo que es importante resaltar es el simple hecho de que yo hablo español, como todos ustedes. Eso, para lo que les interesa trabajar en deportes y específicamente en béisbol, es sumamente importante. Si ustedes pueden, obviamente no todos quieren trabajar en béisbol, pero si hay una persona de ustedes que sí le interesa trabajar en béisbol, creo que, y habla español, ya tienen un pie, vamos a decir, adelante, comparado con una persona que no habla español. Claro, en el caso nuestro tendríamos que aprender a hablar en inglés, digamos. Correcto, exacto. Claro. Pero, por ejemplo, una persona como Marcelo, que domina los 2 idiomas, está en muy buen camino, simplemente porque la cantidad de peloteros y de coaches latinos en el béisbol profesional es muy, muy alto. La gente a veces no se da cuenta porque no conoce mucho lo que es la liga menor ni cómo funciona el béisbol profesional en sí, pero eso sí es sumamente importante y creo que eso fue una de las cosas más que más me benefició cuando hice mi aplicación con Driveline, simplemente porque ellos creo que están tratando de entrar a ese mercado. Claro. Entonces eso fue un punto fuerte, más la experiencia también que tuve en el pasado, donde trabajé con béisbol profesional. Esa liga de hablar español y tener la experiencia de poder trabajar o de haber trabajado en béisbol profesional fue vital. Claro. Y una vez que llegaste a Driveline y, digamos, te aceptaron para la pasantía, llegaste allá, ¿vos conocías ya más o menos los dribles, cómo eran, no sé, qué eran las playoffs, cómo era el programa de entrenamiento de Driveline? ¿Ya lo sabías? Tenía una idea, pero no tenía conocimiento de cómo ellos hacían lo que ellos le dicen programming, ¿verdad? Cómo programaban, cómo hacían un plan de ejercicio para los atletas. Yo sabía lo que eran los Playcare Boss, ¿verdad? Porque yo compré una, la pelota pesada también la compré. Y las usé, la implementé en la academia donde estaba trabajando, pero no era nada concreto porque yo no tenía control de los muchachos, vamos a decir, 5 días a la semana. Simplemente era una lección privada por, no sé, 30 minutos, una hora, una vez a la semana, ¿verdad? Entonces estaba limitado qué tanto podía hacer, pero comencé a experimentar con eso. Y entonces yo llegué a Driveline sabiendo algunas cosas, pero en realidad había muchas cosas Y hay muchas cosas todavía que no me las sé completamente. Así que esos primeros 4 días fue de mucha adaptación. Claro. Pasar muchas preguntas, preguntar el por qué hacemos esto y no aquello, por qué usamos esta pelota y no claro. esta, por qué este atleta está haciendo este drill diferente, si en el video lo enseñaban de otra manera, claro. ese tipo de cosas. Sí, y yo también, digamos, cuando fui me pasó lo mismo, de aprender, tal vez, primero empezás por los drills, las pelotas, pero después cuando llegas a la parte del programming, es como, ok, y justamente vos lo mencionaste, y era uno de los temas que nosotros queríamos tocar. Nosotros acá con el tema del programming, creo que hay muy pocos atletas que piensan en su año calendario deportivo y dicen, bueno, yo tengo que tomarme tantos meses para hacer esto, tantos meses para hacer esto, cuando llegue a la competencia voy a hacer aquello. Para vos, ¿qué es lo que aprendiste ahí en Dryland con respecto al programming? ¿Qué son las cosas más importantes con respecto a planificar tu entrenamiento durante el año? Lo más importante, lo acabas de decir, es planificar. Es saber que, por ejemplo, si yo estoy en la universidad aquí, yo sé que a principios de febrero comienzan los juegos. Quiere decir que yo tengo que planear mi entrenamiento para principios de febrero estar ya 100% ready, full go, como dicen aquí, para poder salir al montículo si soy lanzador o llegar a la caja de bateo si soy jugador de posición y simplemente estar ready. Cuando yo jugaba, yo no hacía nada de eso. Era literalmente una semana antes que comenzaran los juegos, déjame tirar. Claro. Exacto. Pero entonces, la importancia de tener una idea de cuándo necesitas hacer X cosa. Por ejemplo, igual, si necesito estar ready para jugar en febrero y yo sé que necesito trabajar en mi lanzamiento rompiente, necesito trabajar en desarrollar velocidad, necesito trabajar en, no sé, cualquier cosa. Pero tener un plan que, vamos a decir, en 1 o 2 meses, en diferentes secciones, dentro de ese plan, estén llevándote hacia una forma 100% física, que estés ready, ya sea igual, como dije. Si necesito trabajar en mi control, pues necesito tomar, vamos a decir, 3 semanas para trabajar en mi control específicamente. Claro. Sí, nosotros lo que habíamos visto, digamos, es, nosotros nos compramos el libro de Hacking the Kinetic Chain y trabajamos con ese libro que era para youth, digamos. Entonces teníamos, bueno, esta es la parte del año del off-season y las 6 semanas que tengo que hacer de off-season, después el on-ramping, después el... pero después, yo no sé si también en Dryland ustedes también juegan con eso un poco, decir, bueno, hay un poco de flexibilidad en esto, de decir... Claro, claro. Y eso es algo yo creo que es sumamente importante resaltar. Porque igual, cuando yo llegué a Dryland, yo era... Este drill era siempre primero que el otro, ¿verdad? Y sí hay un orden que queremos seguir. Pero vamos a decir, si yo tengo 25 muchachos y tengo 25 minutos para calentar antes del juego, no puedo tener todos los muchachos en una sola fila, haciendo reverse throw, después pivot picks. Obviamente, en un mundo ideal, pues lo haríamos así. Pero, por ejemplo, si necesito hacer, por ejemplo, reverse throws y luego entonces, ok, pasamos a rollings y tenemos varias estaciones, pues lo tenemos que hacer. Pero yo creo que esa es la parte más importante que yo aprendí cuando fui a Dryland, fue simplemente el poder hacer ajustes y tener la libertad de hacer ajustes. Ya sea tú como atleta, o como entrenador, poder decir, ok, estos 3 atletas necesitan trabajar más en X y estos otros 7 necesitan más esta otra cosa. Y tener la flexibilidad y la habilidad de poder identificar qué zonas necesita trabajar si esta persona, ya sea el atleta, como dije, individual, o ya sea el entrenador. Claro. Y no, lo otro también que nosotros notamos es, cuando nosotros empezamos a hacer este programa, no sé si vos lo ves en Dryland también. Al principio muchos jugadores como empiezan con dolores de codo, dolores... ¿Hay una adaptación al programa? O sea, ¿puede pasar que te joda, te moleste hasta que te adaptes? ¿O tenés que hacer también una parte, obviamente que hay que hacer una parte de fortalecimiento a la par para que no te lastimes? Claro. Pero yo creo no que, sé. Que sí, ambas de esas cosas son importantes. Tomar en cuenta... Y mencionar, como acabas de hacer, porque simplemente es una forma de entrenamiento y pueden haber riesgos de lesiones, igual que puede haber un riesgo de lesión simplemente tirando una pelota de béisbol regular de 5 onzas, ¿verdad? Hay muchísimas personas que se lastiman el hombro, se lastiman el codo, simplemente tirando una pelota de 5 onzas. Así como también pueden haber lesiones cuando tiramos pelotas ya sean más pesadas o más livianas. Una parte súper importante que sí hay que tener en cuenta es lo que se llama on-ramping, ¿verdad? Quizás no para ustedes, muchachos, porque ya conocen lo que eso es, pero quizás para las personas que vean el video en un futuro. Sí, explíquemelo. Correcto, no podemos ir. Básicamente lo que quiere hacer el on-ramping es, no queremos ir de un nivel que estamos aquí, vamos a decir, vamos a decir, 300 tiros a la semana, y luego cuando comenzamos el programa de Driveline o cualquier otro programa de entrenamiento, vamos a hacer 600 tiros a la semana. Ese incremento de tiros en una semana o en un periodo de tiempo es demasiado. Entonces se necesita un periodo donde tú le permitas al cuerpo adaptarse a un nuevo estímulo, ya sea hacer más tiros, ya sea tirar pelotas pesadas, ya sea trabajar con plyos, ¿verdad? Es igual que si una persona va a comenzar a trotar, a correr como forma de ejercicio, esa persona probablemente no va a ir de correr 0 millas al día a mañana, ok, mañana me levanto y voy a correr 15 millas. No, lo puede hacer, ¿verdad? Pero ¿cuál es la probabilidad de que eso, ese sistema funcione por 3, 4, 5, 6 meses? ¿Me entiendes? El on-ramping simplemente es una forma de nosotros gradualmente progresar a un nivel de entrenamiento que esté apto para entonces ir básicamente 100%. Claro. Y digamos, eso también creo con los chicos hace lo hablamos, es de construir ese volumen de carga crónico. Uh-huh. Y que ese volumen no sea muy agudo en algún momento, como dijiste vos, de pasar de 300 a 600 en una semana a la otra. Correcto. Ir aumentándolo. Exacto. Básicamente lo que podemos ver, lo que queremos hacer es gradualmente, semana tras semana, poco a poco, ir incrementando el volumen de trabajo que está haciendo un atleta. Igual, ponemos el mismo ejemplo, como dijo Marcelo, no queremos hacer 300 tiros en una semana, por ejemplo, y luego la semana que viene hacemos 600 y luego a la segunda semana estamos haciendo 900 tiros. Ese incremento es muy agudo y va a causar problemas. Ok, y junto con esto te quería preguntar, ¿cómo se prepara una vez que vos vas construyendo este volumen crónico de tiros? ¿Cómo se prepara un atleta de driveline a la par en el gimnasio, digamos? ¿Qué tipo de trabajo hace en el gimnasio y qué tipo de trabajo no hace? Porque muchas veces nosotros también hablamos de, hay un old school del béisbol de vamos a correr polos y vamos a correr distancia o millas, pero tal vez algunos atletas lo necesitan. Entonces, no sé cómo ustedes planifican ese tipo de trabajo. Sí, eso es muy, muy buen punto. Y lo que hay que tener en cuenta es que el volumen de trabajo, básicamente. Y en trabajo incluimos todo lo que es tiro o swing, o trabajo de béisbol específico, así como también trabajo físico. Lo que nosotros en Driveline decimos es, imagínate que un día para entrenar tienes $1, ¿verdad? El long toss o soltar largo te cuesta o te deduce 20 centavos. El bullpen te reduce otros 20 centavos, vamos a decir. Y luego la parte de la recuperación ese día te quita unos 10 centavos, ¿verdad? Estamos en 50 centavos. Luego, a través de las 8 horas que dormiste y de la nutrición, pues recupera unos 30 centavos, vamos a decir. El día siguiente nos levantamos con 80 centavos de entrenamiento, que podemos usar entrenamiento, no al 100%. No sé si me están siguiendo, pero básicamente esa es la idea. Queremos, no todos los días van a ser 100%, ¿verdad? Entonces queremos controlar ese volumen. Entonces, para contestar tu pregunta, Marcelo, lo que hacemos en la parte del strength and conditioning o la parte del gimnasio es si el volumen en el lado de los tiros está bajo, eso va a ser independiente para cada jugador, entonces el volumen en el gimnasio puede ser un poquito más alto, ¿verdad? A medida que uno de esos volúmenes va aumentando, el otro tiene que disminuir, ¿verdad? Porque estamos usando más de ese dólar, vamos a decir, para entrenar, que los que estábamos usando antes. Igual, si un atleta ya pasó de on-ramping, ¿verdad? Estamos preparándonos para ya entrar full a un entrenamiento 100%. A medida que, el volumen de tiros aumenta, pues el trabajo en el gimnasio disminuye un poquito. No es que vamos a dejar de hacer ninguno de los dos, simplemente que hacemos un ajuste y lo balanceamos. Claro, entonces, lo que estaría diciendo vos, por ejemplo, capaz que en un on-ramping están similares, obviamente, como dijiste vos, alternando los días que tiro fuerte, le doy tranquilo en el gimnasio, y los días que le doy fuerte en el gimnasio, tiro liviano. Exacto. Pero cuando ya entro en una etapa donde es pre-competitiva o más competitiva, donde tal vez en mi intensidad estoy tirando fuerte, en el gimnasio hago otro tipo de trabajo. Tal vez. Correcto, sería más un trabajo de mantenimiento. Ese es un buen punto, sí, ese es un punto que hay que aclararlo. Donde, por ejemplo, igual si ya estoy en la temporada y estoy pichando cada 5 días, no, mi entrenamiento en el gimnasio no va a ser para ser lo más fuerte posible que pueda hacer, ¿me entiendes? No voy a ser un powerlifter, como dicen, sino el trabajo que me toca en el gimnasio es un trabajo de mantenimiento para ayudarme a completar el resto de la temporada. Perfecto. Y tengo una consulta, que esta es una pregunta que me hacen siempre los chicos. ¿Ustedes van al gimnasio antes de tirar, después de tirar? ¿Cómo lo manejan en driveline eso? Idealmente siempre tiramos primero y luego hacemos el trabajo físico. Obviamente, eso es en el mundo perfecto. Ahora, si tenemos una situación donde no hay espacio suficiente, no hay tiempo suficiente, pues podemos poner un grupo que haga pesas primero mientras un grupo tira, y luego, una vez esos grupos acaben, pues podemos cambiar. Claro. Pero idealmente, si queremos que los atletas hagan su rutina de lanzar antes de entrar al gimnasio. Claro. ¿Y cómo estuvieron haciendo ahora con, digamos, imagino que muchos de los atletas que iban a entrenar driveline o que tenían planeado entrenar driveline y no pudieron, muchos de ellos están entrenando remotamente en sus casas con los programas que tal vez ustedes les están mandando? ¿Cómo están haciendo esos atletas para entrenarse? Sí, todo depende de qué tipo de herramientas tenga el atleta o acceso, vamos a decir. ¿A qué tiene acceso esa persona? ¿Tiene acceso a un gimnasio todavía? Aunque, por ejemplo, porque puede ser que en Florida los gimnasios estén abiertos, pero en Texas estén cerrados. Entonces, todo depende de qué tipo de acceso tenga esa persona. No todo el mundo cuenta con un set full de pesas en el patio de la casa, así que en ese instante en ese momento lo que se hace es se le da al atleta un programa un programa para trabajar el físico usando solamente su cuerpo, tipo como, o sea, haciendo pechadas, haciendo lo que son barras o pull-ups, haciendo lunges, ¿verdad? Con una pierna adelante, la otra detrás, ese tipo de cosas. Claro. Y durante este tiempo que también la gente está en su casa y tal vez no puede salir, además de ese programa de fortalecimiento, también ustedes le están mandando un programa como para soltar el brazo, y si es así, ¿cómo sería ese programa? O sea, porque estamos en cuarentena y para nosotros no sabemos cuándo vamos a volver a retomar la competencia. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Tiramos con intensidad o mantenemos el nivel? ¿Descargamos? Para nuestros atletas, todo... La mayoría de los atletas tenían la facilidad de ir al field a tirar, al parque a tirar, ya sea usando una pared y tirando plyos, o tenían un compañero de equipo, un primo, un hermano, no sé, con lo que podían soltar largo. Así que la mayoría de los atletas sí tenían acceso a un compañero o algo así. Pero en caso de que, por ejemplo, si hay una cuarentena total que no se pueda salir de la casa, lo mejor, en mi opinión, sería simplemente mantener el nivel el nivel físico en el que están los muchachos. Simplemente porque va a ser bien difícil replicar intensidad en el garaje, en el patio. Hay personas que, por ejemplo, no van a tener acceso a una lomita, hay personas que sí. Todo depende de a qué esa persona tiene acceso. Ahora, si hay muchachos que, por ejemplo, igual tienen un compañero, tienen acceso a un parque con suficiente distancia o suficiente espacio donde pueden soltar largo, pues entonces esa persona sí puede ir ya soltando largo, puede hacer un poquito más de pull down, no necesariamente tiene que estar, o tiene que lanzar bullpen 3 veces a la semana, ¿verdad? Porque la probabilidad de que jueguen en junio 15 es poca, así que no hay necesidad para tirar bullpen. Esa sería la sugerencia. Perfecto. Y Juan, te hago una consulta. Imagínate que mañana nos dicen a nosotros, en un mes pueden o retoman las competencias. ¿Cómo tendrían que ser? Y nos dejan salir a partir de ahora, digamos, a entrenar en un espacio abierto. ¿Cómo tendrían que ser las próximas 4 semanas para nosotros? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como para prepararnos para estar ready en un mes? Correcto. Muy buena pregunta. Lo ideal sería que, idealmente, ustedes, los muchachos, no han dejado de tirar, ya sea tirando playo solamente en la casa contra un colchón o ya sea que tienen acceso a un parque fuera, pero vamos a decir que todo el mundo está tirando. Lo ideal sería las primeras 2 semanas son semanas simplemente de mantener ese volumen de trabajo y poco a poco aumentar el volumen de trabajo. O sea, vamos a decir, la primera semana, igual vamos a hacer nuestras rutinas, ¿no? El warm-up o el calentamiento, y luego la sesión del long toss sería hasta donde puedan llegar, y luego vamos a decir que vamos a tirar un bullpen de 15 picheos, vamos a decir. Segunda semana podemos tirar 20, ya la tercera y cuarta semana, pues entonces subimos a 35, quizás 40 picheos. Obviamente 15 picheos creo que sería muy poco, pero vamos a decir que comenzamos con 20, podemos tirar 20 picheos, 20 picheos, luego unos 35, unos 30 y luego ya 40. Todo depende de la edad del atleta, pero eso sería lo ideal. Es poco a poco, las primeras 2 semanas serían básicamente idénticas. Driveline acaba de publicar un blog, está en inglés, lamentablemente, pero si a alguna persona lo quiere leer, Driveline acaba de publicar un blog que explica más o menos, dependiendo de las edades y qué tanto tiempo tengan, vamos a decir, los niños de 9 a 10 años antes de que tengan que jugar un juego, crearon más o menos una guía para volver o retornar a la forma de juego. Pero idealmente en esas 4 semanas, las primeras 2 semanas serían muy parecidas y luego la tercera y cuarta subimos el volumen poco a poco. Personas como Eric Cressy y Alan Jagers, que son personas que ya han trabajado con muchos atletas profesionales y que son el top de la industria, recomiendan que por cada día que la persona ha tenido libre o sin tirar, ¿verdad? Vamos a decir que yo no he tirado una pelota en 3 meses. Necesito, por cada día que tuve libre, necesito un día para volver a estar ready para el juego. Soy igual, en ese caso, si me tomé 3 meses libres, que no tiré una sola pelota, necesito 3 meses para volver a estar ready. Y eso es algo yo creo que es súper importante porque, igual, vuelvo en mi caso, cuando yo tenía 15, 16 años, si yo no tiraba una pelota en 4 meses, en 2 semanas ya estaba ready. Pero en realidad no es así. Vemos que, ¿por qué? Porque ese igual, el volumen va a tener un aumento demasiado, demasiado grande para mantenernos saludables Claro, un y evitar crecimiento muy lesiones. agudo, como Es muy hablamos. agudo, correcto, Claro. correcto. Y imagínate, digamos, que nosotros nos venimos manteniendo, tirando, porque la mayoría acá, la mayoría, hay algunos que no, estoy seguro que no, pero la mayoría vienen tirando y vienen haciendo sus ejercicios de strength and conditioning, sus push-ups, sus abdominales, sus lunges. ¿Qué es algo que sí tienen que hacer en las primeras semanas, digamos? Y, no sé. Para nosotros es común correr, tal vez no grandes distancias, pero tal vez es una actividad que acá no estuvimos haciendo mucho. ¿Vos recomendás que cuando retomemos la empecemos a hacer y cómo? Sí, sí, es algo que es clave para el desarrollo en el juego, sí hay que comenzar a hacerlo. El cómo es igual que la forma en la que regresamos a tirar. Tiene que ser un aumento gradual, semana tras semana, alrededor de un 10%. Es lo que se recomienda. Igual, personas como Cresci, Driveline ha publicado artículos como esos también. Queremos ver más o menos un incremento en cuanto a volumen del 10, del 10, del 10%. Básicamente, igual que lo que mencionamos a nivel de lanzarse. Poco a Similar, poco queremos claro. incrementar el volumen. Y también en contexto con eso, lo que te quería preguntar es, si nosotros, digamos, hacemos todo bien estas 4 semanas y ya venimos entrenando, y una vez que comencemos la competencia, ¿vos crees que la competencia va a ser igual? ¿Nosotros tenemos que lanzar igual que como veníamos lanzando? ¿O va a haber restricciones con respecto a, bueno, tal vez menos lanzamiento, o tal vez menos intensidad, o no sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que una combinación de varias cosas. Puede ser menos lanzamiento, puede ser menos inning, puede ser más lanzadores en la rotación. O sea, por ejemplo, si ustedes tenían tres lanzadores en la rotación, debido a que los muchachos no tuvieron el tiempo necesario o al que acostumbran para estar ready para la temporada, en vez de usar solamente tres lanzadores para abrir, vamos a tener cuatro abridores. Se puede jugar con eso, pero sí creo que hay que tomar en cuenta que no debe de ser igual a lo que estamos haciendo anteriormente. Hay que hacer un ajuste, ya sea igual, como dije, sea en los lanzamientos, inning o en la cantidad de lanzadores que están lanzando cada X cantidad de juegos. Okay, Marce, sí, una pregunta quería hacer. por Hola. supuesto. En el caso que poner nosotros ahora volvemos y como dijo Marce, de acá a un mes empezamos a jugar, ¿qué tendríamos que ponerle más énfasis? ¿Al programa de tiro sería o a lo que sería el conditioning en el gimnasio? Si es que nosotros nos estamos manteniendo sin hacer nada con pesas, solo con el peso Sí, corporal. yo creo que la parte más importante es la parte de el programa de lanzar o de tirar. Esa es la parte vital que hay que trabajar en las próximas 4 semanas, si van a comenzar a jugar en las próximas 4 semanas. Ya el conditioning creo que sí es importante y podemos encontrar espacios donde podemos incluir el conditioning. Ya sea, por ejemplo, en vez de batear 6 rondas de BP, bateamos 4 y luego con el tiempo que nos sobra, entonces hacemos el conditioning. En vez de tomar 20 rodados por muchacho, tomamos 12 o 15 y vamos manipulando la cantidad de entrenamiento que vamos haciendo específico para el béisbol y tomamos algo de ese volumen o una parte de ese volumen y lo podemos aplicar hacia lo que es el entrenamiento físico. No sé si tiene Genial, sentido muchas eso. gracias. Sí, ¿O si me entendiste? gracias. De nada. Sí, buenísimo eso, la verdad que no lo había pensado. Buena pregunta, ¿eh? Si algún otro tiene una pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento o la mandan por el chat. Igual al final vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Yo te quería preguntar, porque muchos también acá son chicos que están en edad de definir su futuro, como hablamos siempre, y están evaluando sus opciones. Y nada, muchos de ellos tienen todavía están antes de los 16 y pueden, todavía tienen la edad de firma. Aunque este año se reduce mucho la cantidad de jugadores que se firman por la cantidad de rondas en el draft, Correcto. y probablemente no sabemos cómo va a ser el año que viene, pero también pasa eso. Muchos de ellos también tienen la vista puesta en lo que es el college baseball o el béisbol universitario. Y habiendo vos jugado Yuko y vos también estando ahí en Driveline, ¿qué es lo que ves que atrae o cuáles son las diferencias entre qué es lo que atrae a un equipo profesional y qué es lo que atrae a un equipo universitario tal vez y cuáles son las características que están buscando en Sí. cada jugador? Yo creo que entre profesional y el béisbol universitario, la clave es talento o habilidad en lo que es el juego, ¿verdad? Eso es lo que diferencia el béisbol profesional al béisbol universitario. Simplemente los que juegan béisbol profesional son mejores jugando béisbol. Lo que te permite la universidad o el béisbol universitario es tener más tiempo para desarrollarte. Por ejemplo, en Latinoamérica la fecha para firmar es julio 2, ¿verdad? Esa es la primera fecha en donde los prospectos internacionales pueden firmar. En Dominicana, por ejemplo, un prospecto de 18, 19 años ya no genera mucho interés porque es considerado viejo, muy mayor para su clase, porque ya los equipos no tienen tanto, no tienen el tiempo suficiente, entre comillas, para desarrollar esos jugadores. ¿Qué tan cierto es? No lo sé, pero así es que funciona el sistema. En cambio, en Estados Unidos, si tú tomas ese mismo atleta, o tan siquiera en Dominicana, si tomas ese muchacho de 18, 19 años que no pudo firmar en Dominicana, pero tiene la ventaja o el chance de venir a Estados Unidos y jugar en una universidad, te permite desarrollarte por 3 años más. No sé si me entienden. Entonces, por ejemplo, en Dominicana ya 18, 19 años no puedes ya dejarte el béisbol, mientras que aquí tú tienes la oportunidad de no solamente seguir jugando, pero te dan 3 años más para tú desarrollarte físicamente, también como desarrollar tus habilidades específicas para el béisbol, ya sea lanzar más duro, batear la pelota más duro, mejorar tu fildeo, ese tipo de cosas. Claro. Sí, yo lo que vi allá en Toronto fue una diferencia de juego también, digamos. El jugador que venía de college tenía un conocimiento del juego mayor, o sea, de cómo ganar y cómo jugar, claro, dependiendo de la situación de juego, que el jugador de liga menor, donde él pasó más tiempo desarrollando sus habilidades físicas, claro, y no tanto tal vez las habilidades de juego. Claro, y eso, y obviamente por lo que explicaste, porque cuando tú tienes 3, 4 años de ventaja, mucho más en caso de jugadores norteamericanos, porque terminaron high school y luego fueron a college, mientras que los jugadores latinos, como tú dijiste, se preparan físicamente para mostrar herramientas en lo que es un tryout, ¿verdad? Una prueba. Mientras que en Estados Unidos, tú te pones, tienes que estar ready para jugar la temporada y poner números durante la temporada. Así que es un poquito, y eso le permite a los muchachos de aquí, de Estados Unidos, como dijiste, tener mayor conocimiento del juego, más fogueo, como decimos en Dominicana, en cuanto a situaciones de juego, el baseball IQ, como se dice en inglés, es un poquito más alto. Si los muchachos fueran a una de las mejores universidades deportivas en Estados Unidos, pues ya quizás han jugado en Omaha, que son torneos que llevan 50.000, 60.000 personas al estadio, y donde hay mucha presión. Así que eso sí se ve, como tú dijiste, bien, se nota bastante cuando se trabaja en béisbol profesional, específicamente instruccional y extended. Claro. Y te hago una consulta. Vos también hablaste, vos participaste en un junior college, y esto es lo que a los chicos también a veces les cuesta entender, porque acá el sistema universitario en Argentina es distinto. Entonces, pero vos dijiste, un junior college es una universidad de 2 años, y lo que sería un college normal es una universidad de 4 años. Correcto, correcto. Entonces, pero vos podés iniciar una carrera en junior college y después pasarte a una universidad de 4, digamos. Oh, correcto, sí. Tienes varias opciones en cuanto al nivel, a jugar béisbol a nivel universitario. Igual, como dijimos, 4 años, cualquier universidad normal, vamos a decir, igual en Dominicana, la universidad es 4 años, no hay universidad de 2 años, mientras que el JUCO en Estados Unidos se refiere a una universidad de 2 años, de donde te puedes transferir a una universidad de 4, ya sea por razones académicas o por razones deportivas. O puede ser ambas a la vez, ¿verdad? Entonces, sí tienes la opción de comenzar en un JUCO, jugar 1 año, luego te transfieres a una universidad de 4 años y puedes jugar otros 3 años allí, o puedes jugar tus 2 años en JUCO. Una vez termines esos 2 años en JUCO, te puedes transferir a una universidad de 4 años y jugar los 2 años que te quedan en una universidad de 4 años. Claro. La diferencia entre la universidad de 2 años o los JUCO y la universidad de 4 años, muchas veces los JUCO obviamente no son las mejores, las facilidades más atractivas, ¿verdad? La mayoría de los JUCO hay que guerrearla, como dicen. No tiene, tú sabes, no tiene batting cage, que son súper, súper nice, o no tienes, no te dan guantes, ¿me entiendes? Hay universidades aquí en Estados Unidos que te dan tres guantes, te dan dos bates, te dan clavos, te dan turf, te dan cinco playeras, cinco shorts, ¿me entiendes? En Yuko no es Claro. así, en Yuko no todos, pero es un poquito distinto. No, está bien. Igual acá en Igual. Argentina estamos acostumbrados a nosotros Exacto. seríamos muy muy yucos. Exacto. Igual en Dominicana. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Lo que sí hay que tomar en cuenta es qué oportunidad te va a permitir desarrollarte como jugador. Y eso es algo que se está discutiendo mucho ahora mismo aquí en Estados Unidos, en lo que es el béisbol, porque obviamente todo el mundo quiere ir a las universidades más grandes, las universidades que tengan las mejores facilidades, los mejores terrenos, que tengan los mejores zapatos. Pero en realidad lo que importa es qué universidad te va a permitir desarrollarte como jugador. Por ejemplo, yo puedo ir, vamos a decir, un jugador puede ir a Florida State o a la Universidad de Miami, pero tiene que sentarse en la banca por 2 años porque hay jugadores que uno estuvieron ahí primero que él o simplemente son mejores que él. Entonces, a ese jugador le toca sentarse 2 años y no tiene la oportunidad de desarrollarse, no tiene la oportunidad de tirar inning ni de acumular, vamos a decir, 200 turnos al bate. Mientras que si ese jugador va a un yuco, va a jugar inmediatamente y va a tener 2 años de experiencia con la cual se puede desarrollar no solamente físicamente, pero también va a poder a desarrollar su nivel de juego porque igual va a lanzar 60 innings como lanzador o va a coger, qué sé yo, 200 turnos como bateador. Así que eso es algo súper, súper, súper importante. No es siempre qué tan nice o qué tan bonita se ve la escuela o qué tan bonito es el uniforme de la escuela, sino es qué lugar o qué universidad te va a permitir desarrollarte como jugador. Porque al final del Claro. día, creo que eso es lo que a la mayoría de los jugadores les importa. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 18 años y ya pasé la edad de firma con un equipo profesional hace 2 años y tal vez no tengo un talento como para que una universidad D1 o D2 me elija, tal vez un buen camino para mí sería un junior college que donde yo tenga esos 2 años, como dijiste vos, para desarrollarme. Y tal vez en esos 2 años también jugando buen béisbol, porque hay yucos que juegan en bastante buen béisbol según la conferencia en la que estén, me Sí. permita pasar a una universidad de cuatro, ¿no? Sí, correcto. Igual, tal y como lo dijiste, puedes comenzar en Yuko, desarrollarte como jugador y luego pasar a una universidad de 4 años. Yuko tiene una fama de no. Es como que fuiste a Yuko, pero igual, no es tanto el nombre de la escuela ni nada de eso. Sí, eso tiene su ventaja y ese tipo de cosas, pero tú prefieres ir a San Jacinto Community College, que es uno de los mejores Yuko en el país. Literalmente le ganan a muchas de las universidades de 4 años. Un jugador quizás que no va a jugar en Miami está mejor si fuera a San Jacinto a jugar por 2 años donde se va a desarrollar y luego transferirse a cualquier otra universidad. Otra cosa importante es de diferenciar entre las Yuko, la universidad de 2 años y la de 4, es que Yuko tú puedes firmar sin tener que cumplir ningún requisito de años en la universidad. Por ejemplo, tú puedes firmar de Yuko, tú puedes firmar luego de tu primer año, puedes firmar luego de tu segundo año también. Cuando vas a una universidad de 4 años, solamente puedes firmar luego de tu junior year o tu tercer año en la universidad, o si tienes 21 años. ¿Okay? Ah, Esa es ok. otra cosa importante Claro. para anotar. Y además hay un montón de jugadores que jugaron en Yuko. Bryce Harper, Albert Pujols, hay un montón de Sí. tipos que salieron de Yuko Russell y. Martin, quizás, Sí, no, sí. no sé si los muchachos lo conocen, pero Russell Sí. Martin jugó Yuko, José Bautista jugó Yuko, Scooter Jeanette jugó Yuko, Howie Kendrick jugó Yuko, Cantidad. Corey Dickerson jugó Yuko. Hay un sinnúmero de jugadores que han jugado Yuko y que han llegado a grandes ligas. Claro. Y vos has visto, por ejemplo, porque muchas veces los chicos acá, digamos, nosotros estamos, digamos, creciendo en nivel cada vez más, pero viste que estamos como que, bueno, pero por ejemplo, a nosotros nos pasa como Argentina, vamos a competir afuera y nada, vamos a un sub-18 y todos los pichos tiran 83, 84 millas y nosotros estamos en 78, 77. ¿Vos has visto, por ejemplo, en Yuko ese tipo de picheo? ¿O viste en Dryland también, tipo jugadores que vienen con 78, 77 millas? Sí, sí, hay de todo. No solamente en Yuko, pero hay D2 que tienen ese nivel de jugadores también, que tiran 80, 82 millas. Hay D1 también que puede ser que tengan ese mismo perfil. Así que hay opciones en realidad para todos. Obviamente, si tú quieres ir a Miami, a la Universidad de Miami, sí, tiene que tirar, ¿me entiendes? 90 millas, 88, 90, por ahí. Esa fue la universidad donde fue Alex Cora, Yasmani Grandal fue ahí, Alex Rodríguez iba a ir ahí, John Jay fue ahí, ¿me entiendes? Son universidades que son el tope. Pero sí hay, aquí en Estados Unidos hay una cantidad de universidades que tiene la facilidad o le dan la oportunidad a los muchachos de jugar sin importar si tira, por ejemplo, 80 millas o si tira 87 millas. Bueno, yo no tengo, la verdad que te maté a preguntas, no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta para vos o alguno de los, tal vez hay algún entrenador acá o jugadores mayores, no sé si tiene alguna pregunta para Juan. No sean tímidos. Sí, son bastante tímidos. Cualquier pregunta, siendo de béisbol profesional, colegial, entrenamiento, ¿qué buscan los scouts? ¿Qué buscan los coaches de universidades? Cualquier, ¿cómo entrar a la universidad? ¿O qué atrae a un coach de universidad? Cualquier pregunta que tengan, simplemente me dejan saber y yo haré lo mejor por contestarla. Ahí uno de los chicos me preguntó si tenés que saber inglés sí o sí para ir a la universidad en Estados Unidos. Sí, sí tienes que saber inglés. No sé cómo es el proceso desde Argentina, pero en Dominicana te pedían que pasaras lo que se llama, le dicen TOEFL. El TOEFL, sí. Ajá. Acá es lo mismo, sí, también. La te piden ese... Debería tener el TOEFL. Ese examen, uh-huh. Ese es el requisito básicamente que te permite aplicar o te permite... No sé si es antes de aplicar o es para ya, una vez estás, ya has aplicado para como darte el sí, básicamente. Pero sí es necesario saber inglés. Obviamente hay personas que han aprendido inglés ya sea, no sé, usando un libro o cosas así, pero hay muchos recursos. Por ejemplo, algo bien simple, hay una aplicación que se llama Duolingo, que tú la puedes usar para aprender francés, italiano, inglés, español. Obviamente es algo básico, pero puedes comenzar por ahí. No tienes que pagar un curso de, no sé, de $150, inmediatamente, si no puedes comenzar poco a poco, ir entonces una vez esa persona vea que ok, ir a una universidad en Estados Unidos de verdad me interesa, pues ya entonces busca la manera de cómo invertir en un curso quizás más formal, pero como dije, hay recursos que puedes comenzar a formar oraciones, a ese tipo de conjugaciones de verbos, cosas sí, importantes que son la base. Básicamente. Yo, la verdad que vi a muchos peloteros profesionales usando Duolingo, sobre todo durante la cuarentena, como para aprender otros idiomas. Sí, sí, sí. Una de las preguntas, disculpa que te... Sí, una de las preguntas que hicieron aquí, ¿de qué depende el porcentaje de beca para una universidad? Eso es, básicamente, el entrenador o el coach es que decide qué porciento le da de beca a un jugador. Obviamente, los jugadores que tienen mayor habilidad o mejor talento, probablemente van a recibir un mayor porcentaje de becas. En lo que se refiere a becas deportivas en universidades de División 1, el béisbol solamente le permite a la universidad 11.7, creo que son 11.7 becas para 25 jugadores. O sea que un jugador que le den un full ride, lo que se llama full ride, es que básicamente te pagaron la escuela, simplemente van a jugar béisbol, es muy, muy, muy raro. Lo que hacen las universidades es que suplementan, ok, te dimos 2.5% de la beca de béisbol, por ejemplo, o media beca de béisbol te dimos, y te dimos X cantidad de dinero en beca académica. Y ese paquete financiero, tú lo básicamente lo aplican para pagar lo que es el tuition o el costo universitario. Pero el porcentaje de qué de qué cantidad te ofrecen de beca, es el coach es que lo decide, básicamente. Obviamente, como dije, la mayoría de los jugadores que tienen mejor habilidad muchas veces van a recibir el mayor número de becas o el mayor porcentaje de becas. Y otra de las preguntas que nos hicieron aquí es, ¿las notas tienen que ser muy altas para entrar en una universidad? Sí y no. No es, especialmente en Yuko. En Yuko tú entras con lo que sea. Yuko tú entras con un... Tú haces un diploma ahí, claro, y lo firmas tú. Yuko es para la mayoría acá que se llevan materia, no sabes. El Yuko, obviamente, sí te tienes que graduar del bachillerato. Yuko no te requiere un... Sí te requiere, pero es bien bajo el nivel de notas que te requieren. Pero entre mejor sean tus notas, mejor es tu chance de recibir una beca académica, y así no tienes que pagar de tu bolsillo. Así que las notas son súper, súper importantes, quizás no tanto para entrar a la universidad, pero para ayudarte financieramente con el dinero que recibes como beca académica. Claro. Buenas preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Juan? Yo tenía una, no tanto con esto de las universidades. Si vos querías contar un poco sobre tu carrera de Sport Management, ¿qué era más o menos? Porque me agarró curiosidad. Sport Management fue, como dije anteriormente, es básicamente administración de empresa, lo que le dicen, así se llama la carrera en Dominicana, en el lado de deportes. Te introducen a lo que es el marketing en el lado de deportes, sociología en el deporte. Esas son algunas de las clases que yo cogí. Leyes deportivas. O sea, literalmente una clase de ley deportiva que habla de contrato, quién está en violación de un contrato, quién puede demandar por violación a un contrato, cuáles son las características de un contrato legal, ese tipo de cosas. Las leyes y yo somos enemigos. Esa clase me costó muchísimo pasarla. O sea, literalmente, oye, me trae malos recuerdos. Pero, como dije, administración de deportiva, esa fue una de las clases. Leyes deportivas fue otra. Marketing deportivo fue otro. Teoría de coaching fue otra. Esa fue más como una electiva. ¿Cuál más? Manejamiento de facilidades deportivas también fue otra. Esas fueron las que me acuerdo ahora, pero básicamente es, te dan, mi carrera en Sport Management me dio un background o me explicó básicamente, me enseñó todos los aspectos que tienen que trabajar en conjunto para que una organización deportiva pueda funcionar. Desde los coaches hasta las cosas legales, ¿verdad? Como los contratos. Lo contratan no solamente con los jugadores, sino con la gente que venden comida, los vendors, que traen las pelotas, ese tipo de cosas. El departamento de marketing o de promoción, el departamento de administración. Mi carrera en Sport Management me dio un poquito de todo eso. Claro. Muy bueno. ¿Me entendiste o tienes alguna? ¿Quieres que... No, sí, okay. Perfecto, era eso. Ahí uno de los chicos preguntó si el costo de mantenimiento y vivienda también suelen ser becados o eso corre por cuenta de los jugadores. Me parece que también ahí podríamos explicar también ahí cómo hace un jugador Yuko para bancarse su gasto, tal vez, porque, por ejemplo, vos jugaste Yuko y tal vez no tuviste un full ride, pero tuviste un 50%. Y te da el tiempo, por ejemplo, como para entrenar, estudiar y tal vez tener un part-time job a la vez. Sí, eso depende de qué, por ejemplo, en Yuko va a depender de qué Yuko sea. Hay Yukos que sí tienen vivienda, alojamiento en el campus, y hay otras que no. La Yuko que yo fui no tenía alojamiento dentro de la universidad, yo y otros 4 dominicanos rentamos un apartamento y pagamos la renta de nuestro bolsillo. Hay Yukos que sí tienen dormitorios y tienen cafetería. incluido en el costo de la universidad. El costo de la universidad puede ser cubierto por becas o puede ser cubierto por parte del estudiante o del atleta, costeado de su bolsillo, básicamente. Eso todo depende. Igual, el coach puede mover ciertas cosas y pagarte el alojamiento, el dormitorio y parte de la comida en la cafetería, y tú pagas la otra parte. Igual con los libros. El coach te puede dar X cantidad de dinero para los libros y tú puedes pagar la otra mitad. O te pagan los libros completos y tú te ocupas de otro aspecto. Pero hay muchas variables que tienen que tomar en cuenta en cuanto a cómo pagar o cómo costear el costo de atender o de ir a una universidad, ya sea YUCO o de 4 años. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cómo contacto las YUCOs? Sí, yo ahí también, hay otro chico que me mandó privado a mí, no se anima a preguntarla, se llama Facundo Flores, está ahí, te vas a ver. Me dijo, ¿qué hay que hacer para que se fijen en un jugador o si hay que mandar algún video? Creo que también va de parte, de la mano, lo que pregunta Nacho, de cómo contactamos, o sea, cómo, sí. cómo contactar con las universidades. Correcto, la mejor manera sería un video. El video no tiene que ser nada extravagante, no tiene que tener un Steve Aoki ahí, ¿sabes? En ultra, con como la música dentro de introducción. Es simplemente un video corto y que vaya directamente al punto. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, 5'10", 190 libras, posición, pitcher derecho y tercera base. Y me graduó de high school en el 2021, vamos a decir. Esa es la introducción, un slide, ¿verdad? En la introducción del video. Y luego el video tiene que ser igual, directo al punto, porque los coaches sí reciben muchos emails. Así que si un coach abre tu video y los primeros 45 segundos son tu PowerPoint con fuego y no sé qué, el coach literalmente lo va a cerrar porque está perdiendo tiempo. Así que el video tiene que ser directo al punto. Luego de tu introducción, simplemente es, si eres lanzador y tienes acceso a un radar o conoces a una persona que te pueda prestar un radar, 5 lanzamientos de la recta, ok, 88, 87, 86, 87, 87, 87, dije como 7 ahí, pero no importa. Luego, 3 curvas, 3 cambios, mezcla unos videos de lado, ¿verdad? O sea, con la cámara al lado del lanzador, igual que lanzando de lado desde el montículo. Si eres jugador de posición, igual. Introducción, luego unos cuantos swing en BP. Si puedes o si tienes la facilidad de grabar swing del juego, aún mejor. E igual tomando rodados o fly en el outfield y tirando a la base, tirando a home plate, tirando a tercera base. No tiene que ser un video de 7 minutos con 7, 8, quizás 10 rodados que tome, 10 swing, estaría perfecto. O sea, proactivamente ellos pueden, y tal vez si yo quiero contactar al coach de una YUCO o lo que sea, ¿cuál sería hoy el mejor medio? Porque yo veo que a veces, hoy veo muchos chicos en Twitter publicando sus videos y tal vez es a la red social donde yo les digo a los chicos constantemente, entren en Twitter. En Twitter está la posta y la mayoría está en Instagram o ahora en TikTok, peor. Pero ¿dónde vos ves que está, dónde pueden ellos alcanzar a esos coaches? Sí, en cuanto a redes sociales, Twitter es la mejor. Lo que es Pitching Ninja, Flagram, ¿verdad? Que creo que es Marcelo. Sí, ahí todo el mundo de muchas personas de muchos países publican su información y un video. Hay coaches también que le escriben a Flagram, está en la universidad no sé qué, soy coach de el head coach o el dirigente del equipo y estoy buscando un tercera base y un lanzador de derecho para el fall que viene, el otoño que viene. Los interesados me pueden escribir. Claro, eso no pasa todos los días, pero sí hay coaches que en Twitter anda buscando. Igual, creo que esa es la forma de tener la mayor cantidad de views en tus videos. No quiere decir que un coach te va a llamar inmediatamente, pero sí puedes asegurarte que muchos coaches en Estados Unidos van a ver tu video. La otra forma es ir al website o a la página web del Yuko. Tú puedes buscar Yukos en Florida, en Miami, por ejemplo. Yukos en Tampa. Te va a salir una lista de todos los Yukos. Y ahí puedes, no todas las escuelas lo tienen, pero sí muchas veces puedes encontrar la dirección de correo electrónico del coach y le puedes mandar un email. Mi nombre es Juan Carlos, un email de introducción. Y puedes también añadir tu video al email también. Tal cual. Buenísima. Esa, la verdad, sugerencia es importantísimo. Lo de Flagground para mí es clave. Yo veo muchas veces también, chicos. De hecho, la semana pasada o hace dos semanas apareció un Yuko tirando 105 en Flagground. sí. Mierda. Eso es algo que dice Bori, o que ha dicho Bori, que es el fundador de Driveline. Tú puedes estar en Antártica, pero si tú tienes un video y estás tirando 100 millas, alguien te va a ir a buscar a Antártica. Sí. O sea, literalmente, si tiene habilidad y simplemente pone un video online y lo sigue tirando, obviamente sí. va a tener que hacerlo varias veces, pero si pones tu información o tu video en el internet, como cuenta como Flagrant, los chances de que alguien te vea van a ser mucho mejor que simplemente tratando de seleccionar 5 coches a los cuales mandarle el video. Claro. Y una pregunta sobre eso. Si vos lo querés publicar en Twitter, ¿qué conviene? ¿Que lo publiques vos con tu cuenta propia o alguien que ponele como Marce, que tiene más seguidores que yo, por ejemplo, y que tiene más contacto? Yo creo que los dos sería lo ideal. Porque estás trabajando dos personas para la misma meta, básicamente. No hay algo ideal, pero yo creo que esa sería la mejor opción. Si tú puedes tuitear tu video de tu cuenta personal y tienes una persona como Marcelo o no sé quién, que también puede decirle a Flagrant, este es David, este es su edad, altura, peso, posición, y estos son lo que se llaman measurables, cosas que pueden medir, ya sea velocidad, desde el montículo, corriendo, qué tan duro es la pelota, ese tipo de cosas. Claro, pero si lo va a hacer de varias cuentas, mejor. Sí, sí. De hecho, si ustedes entran en Twitter y publican su video y etiquetan a Flatground, creo que Flatground retuitea todos los videos. O sea, no hace un filtro. De hecho, yo subí un video tuyo bateando a David y lo retuitearon. Así que no es que ellos hacen un filtro y dicen, ah, bueno, este jugador no es bueno, retuiteamos. No. Retuitean todo. Claro. Y a esa cuenta la siguen un montón de, como dice Juan, un montón de coaches, un montón de scouts. Entonces, digamos, con meterse en Twitter y empezar a me parece que otra cosa que acá los jugadores muchas veces no entienden, que es hacer un marketing de uno mismo. Es importante si yo quiero obtener la mirada de equipos o de universidades. Claro, es igual, tienes que ponerte allá afuera, como dicen, con un video. Igual, el video, ya sea para YouTube o que se lo vas a mandar al coach de Yuko de una universidad de 4 años directamente, o lo vas a subir a Twitter, tiene que ser algo profesional. Eso no quiere decir que tienes que tener una persona, tiene que pagarle a una persona de marketing para que te haga un PowerPoint súper súper lindo. No, significa que algo profesional es que si estoy en el montículo, no estoy lanzando sin camisa, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Algo que sea genuino, pero que a la misma vez sea de una forma, lo haga de una forma respetuosa, como dije, no que estoy bateando sin camisa o no sé qué. Ese tipo de cosas, pero sería igual. Nombre, altura, peso, posición y qué es algo que le va a interesar a los coches, ya sea tiro 88 millas, batié 400 la temporada pasada, como catcher, lideré la liga en caught stealing, ¿no? O en atrapar corredores que fueron a robo. Ese tipo de cosas, pero cosas que un coach lo pueda ver y pueda decir, ok, este muchacho tira 86 millas, puede jugar aquí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tenemos tiempo para una más, nomás, si hay alguna. Ahí, ¿cuánto te voy a tirar para que se fijen en mi pa? Todo depende de la edad y qué tan desarrollado esté la persona. Si me explico, si tienen, por ejemplo, si tú eres un muchacho, Nacho, que jugaste fútbol por la mayoría de tu vida y tienes 3 años jugando béisbol y estás tirando 83 millas, vas muy, muy bien. Porque literalmente, o sea, la mayor parte de tu vida no la has dedicado a entrenar específicamente para el béisbol. Ahora, si yo soy una persona que tengo 18 años, estoy tirando 65 y tengo 10 años jugando béisbol, pues ya mis posibilidades de conseguir algo se van a complicar. No sé si me entiendo. En cuanto a números, el número que todo el mundo quiere como romper o tocar como derecho serían 90 millas, ¿verdad? Ahora, igual, si tú eres un atleta de 18 años que tiene 3 años jugando béisbol y está tirando 90 millas, es bastante bueno. La mayoría de las personas que juegan a nivel universitario aquí en Estados Unidos no tienen 90 millas. Así que si no es por el lado profesional, pues puedes conseguir una beca a Estados Unidos con esa velocidad en específico, pero como dije, todo eso va a depender, pero para un derecho de 5-10, yo creo que con 85 millas, 83, 84, puede jugar en Estados Unidos en una universidad, ya sea Yuko o una universidad de 4 años. Obviamente, si estamos hablando de yo quiero jugar béisbol profesional, pues ese número va a ser un poquito más alto. Bueno. Yo tenía una pregunta corta. Dale. Para si queríamos mandar nuestra aplicación, ponerle que nos graduamos este año, ¿para qué época o cuándo la tendríamos que mandar? O si ya la tendríamos que haber mandado como para el año siguiente. Para la mayoría de las escuelas que son bien grandes, de 4 años, o sea, escuelas que tienen 70.000 estudiantes, 50.000 estudiantes, sí ya la tendrían que haber mandado. Ahora, para escuelas un poquito más pequeñas y para Yuko, todavía hay tiempo. Y lo importante es que no tienes que ser, si te gradúas este año, no tienes que ir a la universidad inmediatamente en otoño que viene. Puedes tomarte otro año para desarrollarte aún más, darte un mejor chance para que seas reclutado visto por más coaches, para desarrollar más velocidad, y luego cuando tienes 19 años, 20, lo que sea, entonces te pones tú mismo en una mejor posición para atraer más coaches a que te vean, básicamente. Así que yo creo que todavía tienes tiempo para aplicar, pero si, por ejemplo, si aplicas y no consigues nada, 100% todavía tienes otro año para desarrollarte físicamente y desarrollar tus habilidades en el béisbol. Y puedes encontrar algo a nivel universitario. Y ahora arrancan en agosto las clases, ¿no? Sí, en agosto. La mayoría de las universidades comienzan a finales de agosto, como la tercera, cuarta semana de agosto o principios de septiembre. Eso puede cambiar, obviamente, por la situación que todos estamos viviendo, pero normalmente ese sería más o menos el tiempo en que comenzarían las clases. Yo tengo una pregunta rápida. Sí. Si soy un jugador que es de pitcher y primera, en mi caso, ¿vale la pena enfocarse en las dos posiciones o enfocarse solamente en una sola? Yo creo que todo depende de cuáles sean tus metas y qué. Tienes que hablar con tu entrenador y preguntarle cuál usted cree que es mi mejor opción. No sé si me comprende. Por ejemplo, yo a mí me encantaba jugar el cuadro, me fascinaba jugar tercera base, pero el bate, simplemente no había bate. Exacto. Entonces, yo tuve que decidir si yo quiero jugar por un mayor tiempo, pues obviamente tengo que elegir la posición en la que soy mejor, ¿okay? Y para mí era lanzador. Así que por más que me gustaba jugar desde la base. Simplemente el bate no me ayudaba, así que tuve que decidir. Así que todo depende. Si eres un súper atleta, puedes hacer las dos a ambos tiempos. Si eres una persona que quizás no eres tan dotado físicamente, pues quizás tenga que elegir una posición más temprano que quizás otros de tus compañeros. Pero yo creo que es una muy buena pregunta que muchos jugadores no se atreven a preguntarse ellos mismos. Así que yo creo que eso es una pregunta que también tus coaches te puedan ayudar con eso. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no, terminamos. Ok. Bueno, Juan, te agradezco infinidad. La verdad que la charla estuvo espectacular. Tocamos todos los temas que queríamos tocar. Espero que a los chicos les haya servido tanto como a mí. Y bueno, ojalá podamos volver para Driveline en algún momento, así nos cruzamos. Y nada, imagino que si tenemos alguna duda te podemos contactar también. Correcto, eso iba a decir ahora mismo. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí como invitado en su charla. Me alegra mucho ver que el béisbol está creciendo. Normalmente cuando yo estaba creciendo, cuando tenía 12, 13 años, el béisbol era solamente en Puerto Rico, Dominicana, Cuba y Estados Unidos. Ese era donde se jugaba béisbol, y ahora hay muchos más países que están jugando béisbol, y eso me agrada mucho. Y sí, si hay cualquier pregunta, ya sea de desarrollo, de entrenamiento, de cómo contactar coaches a nivel universitario, de cómo llegar a béisbol profesional, obviamente esa no es tan clara, si no yo fuera millonario ya. Pero cualquier pregunta que tenga, me pueden contactar a mí. Mi Instagram es jcrod22. Mi Twitter es igual el mismo. Me pueden mandar un DM. Pueden también comunicarse con Marcelo, y Marcelo me puede dejar saber a mí. Yo voy a hacer lo que pueda por ustedes. Cualquier pregunta, ya sea, como dije, entrenamiento físico, béisbol universitario, lo que sea, me dejan saber y yo les respondo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a todos por participar y nos estamos viendo la próxima. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias, Chu. Muy buena charla. Muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno, Juan, te despido.